Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje HEC de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenas tardes, amada Iglesia HEC, y buenas tardes a todos los amigos y hermanos que se suman a esta transmisión como lo hacen miércoles tras miércoles. Una bendición el que podamos disfrutar este tiempo juntos, alabando al Señor, orando, reconociendo su nombre. Hoy es un día muy especial, como cada miércoles vamos a estar clamando al Señor, vamos a estar reconociendo su nombre y vamos a estar orando, especialmente por aquellos que están atravesando los duros síntomas del COVID. Así que si vos tenés a alguien que está enfermo en tu casa, si vos sos el que está enfermo, yo te voy a invitar. Una vez que terminemos de compartir la palabra, vamos a orar especialmente por todas aquellas dolencias, por todos aquellos que están pasando un momento de dolor, de dificultad. Quizás es emocional, quizás esta enfermedad te ha traído un dolor físico, pero quizás es emocional. Quizás la pandemia o el estar encerrado ha traído problemas psicológicos a tu vida, quizás son espirituales, quizás de lucha en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, problemas en el matrimonio. Yo quiero orar en esta tarde para que Dios pueda bendecir tu vida, para que el Señor pueda reposar en tu casa, el Espíritu Santo pueda venir sobre tu vida de una manera que sea transformada la realidad que hoy estás viviendo. El Señor está en tu vida, como lo veníamos compartiendo la semana pasada también. Y si quizás estás escuchando este mensaje desde el hospital, quizás postrado en una cama, yo quiero orar también al terminar la palabra por tu vida también, para que el Señor haga un milagro de sanidad, su mano, su poder esté sobre tu vida también. Y seguimos orando como estábamos orando la semana pasada por algunos hermanos que hoy podemos saber por testimonio de ellos que están mucho mejor. Ahora también, como estamos en medio de esta pandemia, hay otros que están sufriendo las consecuencias del COVID. Así que vamos a estar orando. Yo te animo a que puedas estar intercediendo por la vida de nuestros hermanos. Y en especial quiero poner en las manos del Señor la vida de nuestra hermana Edith Sánchez, la vida de nuestra hermana Grisela Gómez, la vida de nuestra hermana Sandra Escalante, la vida de Elizabeth y Gladys Arriola. Y no solamente por ellos, sino también por todo el entorno familiar que están atravesando o están acompañando sus vidas, ¿sí? Pero yo quiero que puedas en esta tarde estar orando y recordando en los grupos que vamos a estar juntándonos luego de la transmisión, así que en aquellos grupos de oración puedas estar expresando esa oración de intercesión por estos hermanos, pero también puedas compartir tu necesidad. ¿Cuáles son tus necesidades en este tiempo? Si es económica, si es espiritual, si es emocional, lo puedas estar haciendo con toda libertad. Es un grupo donde van a contenerte, es un grupo donde van a escucharte, pero también un grupo donde van a interceder por tu vida. Así que si te estás conectando por primera vez y no estás participando en ningún grupo, yo te animo a que puedas dejar tu nombre en el chat, como muchos en esta semana también se han sumado, te puedas sumar en este tiempo y puedas estar recibiendo una palabra de Dios, puedas estar intercediendo junto a otros hermanos y amigos. Así que te animo a que puedas dejar en el chat tu nombre, tu necesidad, y vamos a estar orando por tu vida también. Amén. En esta tarde vamos a compartir palabra del Señor. Así que predispone tu corazón. Decirle, Señor, háblame en esta hora. Señor, quizás llegué sin muchas ganas. Y Señor, ¿será que me va a sorprender en esta tarde? Decirle, Señor, sorpréndeme con tu palabra en esta hora también. Y vamos a compartir en esta hora uno de los pasajes más conocidos. Uno de los proverbios, mejor dicho, más conocidos. Si yo le preguntara a usted un proverbio que usted conoce de la Biblia, de ese libro tan conocido por su estilo literario como un libro poético, una fuente constante de sabiduría práctica. Si yo le preguntara a usted, a ver, ¿recuerda algún versículo bíblico? Quizás alguno puede decir, me acuerdo uno, dos, tres, cuatro. Quizás usted mencione ese pasaje que usamos para el 20 de julio, para el Día del Amigo, que dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Sí, seguramente usted en este tiempo ha podido ver que es una realidad este pasaje, como los amigos, los hermanos de la iglesia han sido para usted esos amigos, esos hermanos fieles que han estado orando, intercediendo, pegándole un llamado, mandándole un mensajito para saber cómo está su salud. Qué real ese pasaje, pero no es el que vamos a compartir en esta tarde. Quizá usted recuerde otro de los pasajes tan conocidos del libro de Proverbios, como aquel que dice: el principio de la sabiduría es, y yo estoy seguro que usted lo va a decir del otro lado, es el temor a Jehová. O aquel que dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Y cuántos de nosotros que somos padres o cuántas maestras de la escuela bíblica deben estar del otro lado y nos hemos cansado quizás de repetir este pasaje? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Seguramente usted se lo sabe de memoria, quizás se lo sabe en otra versión, pero lo sabemos, los conocemos. Quizás recuerde muchos más que estos pasajes que acabamos de mencionar del libro de Proverbios. Cada uno es tan profundo, ¿sí? Pero quiero en esta tarde detenerme en otro y poder reflexionar en uno que seguramente usted lo habrá escuchado, uno corto, muchas veces expuesto y por lo tanto uno de los más conocidos. Se encuentra en Proverbios capítulo 4, verso 23. Y dice lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora otra versión, la versión, la nueva traducción viviente, dice así: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Mire qué importante es guardar nuestro corazón. Y vamos a orar en esta tarde para que el Señor pueda hablarnos a través de este pasaje, para que Él nos ilumine y para que a través de entenderlo, comprender lo que el Señor quiere para nuestras vidas, podamos vivirlo y aplicarlo. Vamos a pedirle al Dulce Espíritu Santo nos hable en esta hora también. Padre Celestial, te quiero dar las gracias, Señor, por este tiempo, por esta tarde, por estar, Señor, en unidad, como iglesia, como cuerpo. Señor, yo te pido, bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, bendigas la vida de la iglesia, bendigas la vida, Señor, de aquellos que se conectan por primera vez, segunda vez, Señor, por aquellos amigos que se han sumado en esta tarde. Señor, tu palabra les bendiga, les llegue a lo más profundo de su corazón, Señor, y pueda dar fruto en cada uno de ellos. Señor, te agradecemos. Ilumíname, Señor, en esta tarde. Ilumina la vida de tus hijos en esta tarde también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Es un gran desafío. Es un gran desafío, querida iglesia, en este tiempo poder guardar nuestro corazón. En esta tarde vamos a ver tres realidades que determinan el rumbo de nuestras vidas. Presta atención, si querés anotar las tres realidades que determinan el rumbo de nuestras vidas, como dice este pasaje. En primer lugar, el valor de aprender a guardar. Hay un valor en aprender a guardar. Debemos aprender a guardar. Y usted coincidirá conmigo que la mayoría de las personas guarda aquellas cosas que considera importantes o que tienen valor hoy o tendrán valor en un futuro cercano. A menos que usted sufra de ese síndrome de acumulador. Hay personas que sufren un síndrome llamado acumulador. Son aquellas personas que tienen algún problema de salud, que guardan toda clase de cosas, solo por tenerlas, solo por guardarlas, sin sentido, sin propósito alguno. Las ve y las guarda, las atesora. Cosa que la mayoría de nosotros, cuando vemos esas cosas que la gente guarda, la consideraríamos desperdicio o basura, pero para ellas son un gran tesoro y las guardan y las conservan. Es muy cierto que usted y yo debemos conocer a alguien que le gusta juntar, agarrar chucherías, ¿no? Quizás usted diga: y yo soy un poco así, me gusta cuando veo algo que parece que lo voy a poder usar y me lo guardo. Y se van acumulando quizás en el garage, en algún taller, en algún rincón de la casa, se van acumulando esas cosas. Podemos decir que somos un poco chatarreros, ¿sí? Déjeme defenderlo un poco. Yo estoy seguro que usted guarda esas cosas porque cree que las va a usar. en esta semana o la otra, o quizás un poco más adelante. Quizás alguien que está escuchando en su casa codió a alguien y le dijo: vos sos el que te gusta guardar chucherías o guardar la chatarrería. Es probable, ¿sí? Pero yo, para defenderlo en esta hora, digo, seguramente usted lo va a usar en algún momento. Así que en cierto sentido podemos decir que todos somos un poco acumuladores. Nos gusta guardar algunas cosas, aunque nos cueste reconocer que somos acaparadores, que somos acumuladores de cosas. El tema está en poder reconocer y diferenciar, hacer un propio inventario de nuestra vida y de qué cosas estoy guardando, y me sirven y cuáles son las que debería soltar. Ver si realmente lo que estoy guardando vale la pena o es mejor dejarlo ir, es mejor tirarlo, sacarlo definitivamente de nuestras vidas. Como dije al principio, la mayoría de las personas guarda aquellas cosas que luego pretende usar, llevar adelante, cosas que quizás no sean necesarias inmediatamente, pero sí en un futuro cercano lo van a hacer. Es muy probable que aquellas cosas que tienen mucho valor las guardemos en algún lugar especial, en algún lugar seguro, a diferencia de aquellas cosas que no tienen tanto valor, ¿sí? Aquellas cosas que usted considera y que yo considero que son tan importantes, usted lo va a guardar en algún lugar custodiado. Hay personas que suelen tener cajas de seguridad donde guardar las cosas. Quizás las pretenda guardar en un banco, va a depender de lo que usted quiera guardar, pero esas cosas le va a dar una especial atención, un cuidado especial. Y aquellas cosas que no revistan algo tan significativo, de un valor tan significativo, seguramente las va a guardar en cualquier lugar. Quizás algunas personas, como decía recién, guardan sus objetos más preciados en cajas fuertes, en cajas de seguridad o en bóvedas, ¿sí? Porque no quiere que nadie las pueda tocar. Estos pueden ser dinero en efectivo, pueden ser posesiones, alhajas, algún anillo, algún diamante, quizás alguna joya, algún artículo valioso, alguna obra de arte o algún objeto de colección. La gente guarda esas cosas como que tienen tanto valor y tan importante, las guarda en lugares seguros. Las personas suelen guardar esas cosas tan celosamente y tan bien custodiadas, pero se olvidan de las más importantes, o se olvida, como dice este pasaje, la más importante: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Debemos guardar nuestro corazón. Sé que hay muchas cosas que podemos considerar que son valiosas en nuestra casa, objetos, aún personas, pero lo más importante es poder guardar nuestro corazón. La Biblia afirma que uno de nuestros mayores tesoros es nuestro corazón, y debemos guardarlo, blindarlo de la manera más segura posible, porque de él fluye de la vida. Como dice el pasaje, de nuestro corazón mana la vida. Así que es tan importante guardar nuestro corazón, más importante que algunos tesoros que consideramos tan especiales. Esto nos lleva al segundo punto: la importancia de guardar nuestro corazón. El éxito en el futuro, el éxito de nuestra vida, está íntimamente ligado cómo guardamos nuestro corazón. Y usted pregúntese en esta tarde: ¿está guardando su corazón? ¿Lo está guardando como algo especial? ¿Se lo ofrece a cualquiera? ¿Está abierto a cualquier cosa o lo ha guardado celosamente? El proverbista, inspirado por el Espíritu Santo, deja muy claro la importancia de guardar nuestro corazón, haciendo referencia también, cuando habla del corazón, habla de nuestra mente. ¿Y qué debemos hacerlo? Debemos guardarlo de una manera rigurosa, celosa. ¿Qué significa esto? Que nuestro corazón debe estar guardado de tal manera que no se contaminen con otras cosas que puedan dañarlo, que puedan lastimarlo, que puedan pervertirlo. Debemos guardar nuestro corazón. Nuestro corazón debe estar guardado con el blindaje espiritual que nos da el Espíritu Santo, teniendo la mente de Cristo en nuestras vidas, que nos ofrece nuestro Señor, de tal manera que el enemigo no pueda hallar cabida en nuestras vidas. La pregunta en esta tarde para usted y para mí es: ¿cómo hacemos nosotros para proteger aquellas cosas tan valiosas en nuestras casas? Alguno puede decir, yo no tengo cosas de mucho valor, y otros pueden decir, yo tengo ciertas cosas de valor. Pero si no son tan de valor para usted o para otros, puede ser mucho, estoy seguro que aquellas cosas le ha costado mucho a usted ganarlas, obtenerlas, y usted la quiere cuidar. Obviamente, ¿cómo usted cuida las cosas en su casa? En primer lugar, cierra la puerta con llave y cierra las ventanas muy firme. Algunos inclusive ponemos rejas a las ventanas para que nadie pueda ingresar, para que nadie entre. En la vida espiritual pasa lo mismo. El enemigo de nuestras almas, que es Satanás, quiere entrar a nuestra vida con una única tarea: matar, robar y destruir todas nuestras vidas. El gozo, robarnos la paz, robarnos la fe, los sueños y los propósitos que Dios tiene para nuestra vida también. Él quiere robar todo eso de nuestro corazón. Por eso debemos cerrar bien las puertas de nuestra vida. Por eso es importante que no descuidemos y cerremos bien la puerta. Eso significa, escuche bien, someter. Preste atención, debemos someter nuestras vidas a Dios, y dice que el enemigo huirá de nosotros. La puerta debe estar bien cerrada, bien sometida al Señor, y el enemigo huirá de nosotros. Hace unas semanas atrás salimos de casa con mi esposa, mi hija, cerramos la puerta y otra puerta exterior, que es una reja, la cerramos y nos fuimos a hacer unos trámites. Luego de unas horas volvimos a la casa, y cuando abro la puerta me doy cuenta que la reja estaba cerrada así nomás, sin llave. Casi le podía decir que estaba entornada. Cuando abrí la otra puerta, que es la puerta de ingreso a la casa, me di cuenta que tampoco estaba cerrada. Así que miré a mi mujer, como siempre hacemos en los matrimonios, ¿quién tiene la culpa? Había que mirar. Bueno, estaba mi hija, que es muy chica. Miré a mi esposa y le dije, no cerraste la puerta. Y estaba totalmente convencido que ya la había cerrado. Ella me miró y me dijo, pero la llave las tenías vos, así que vos tenías que cerrarla. Y tenía razón. Así que yo confié en ella, que la puerta esté cerrada, y ella confió en mí. Por la gracia y la misericordia de Dios, no nos ocurrió nada. Pero la casa estuvo expuesta, estuvo a merced de que extraños, que delincuentes pudieran irrumpir y tomar aquellos que tanto nos costó obtener. Pero por misericordia de Dios, Él nos guardó. Así pasa muchas veces en nuestra vida espiritual. A veces esperamos que otros cierren las puertas en nuestra vida, que otros cuiden nuestro corazón en vez de hacerlo nosotros mismos. Esperamos solo en las oraciones o el ayuno de los líderes, de nuestro cónyuge, de nuestros padres, de los pastores. En cambio, el pasaje nos invita a nosotros a tomar la decisión, a tomar las llaves y cerrar las puertas de nuestro corazón para que nada contamine y nadie pueda entrar. Debemos tomar la iniciativa nosotros de guardar bien nuestro corazón y no darle lugar a nada que contamine nuestra vida. Hay también una realidad. Hay muchos acumuladores, hay muchos que sufren por ser acumuladores, y ya no acumuladores psicológicos de guardar objetos y acumular objetos en su casa, sino acumuladores espirituales, por permitir la entrada a su corazón de toda clase de cosas, y muchas de ellas que dañan su corazón, que hacen que su corazón pueda oler mal, que esos desperdicios que deberían ser tirados habiten en nuestro corazón, se alberguen en nuestro corazón. Cosas que nunca debieron estar ahí, en tu corazón y en mi corazón, que se mezclaron con todo lo bueno y todo lo santo y lo echó a perder, pero que termina contaminando aquellas cosas buenas. Debemos cerrar las puertas de nuestro corazón. Aunque hay una realidad también, que como todo acumulador, nos cuesta reconocer que necesitamos ayuda, que necesitamos despojarnos de aquellas cosas, que hay cosas que permitimos entrar y las guardamos sin provecho alguno para nuestras vidas. Todo lo contrario, nos debilitan, nos destruyen, nos traen a derrota espiritual. Quizás eso que dejaste entrar en tu vida puede ser el enojo contra alguien. Primero fue una falta de perdón, luego se convirtió en un rencor. y ahora cada vez que nombran a esa persona se te estruja de dolor. Dejaste entrar en tu vida, dejaste colar la amargura y en algunos casos el odio. Está guardado, está enquistado en lo más profundo de nuestro corazón. Pero aún así, decimos, podemos vivir con esas cosas en nuestro corazón. Y el Señor nos dice en esta tarde, tenés que soltar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de lo que haya en tu corazón va a depender tu futuro, el rumbo de tu vida. Si hay amargura, vas a vivir en amargura. Si hay dolor, vas a vivir en dolor. Si hay falta de perdón y rencor, vas a vivir de esa manera también. Y el Señor nos llamó a no estar en esclavitud, sino a libertad. Quizás dejaste entrar en este tiempo a tu vida la apatía. Y esta tomó control en tu vida. La albergaste, la guardaste, guardaste la apatía y no querés buscar a Dios. Quizás hoy te da lo mismo orar, leer la Biblia, hablar de Cristo a otros o no hacerlo. Hay apatía que debes desechar de tu vida. Quizás dejaste entrar en este tiempo la resignación. ¿Para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir peleando si nada va a cambiar? Y dejaste que esto que anide en tu corazón, en tu mente. Y quizás te resignaste a luchar por tu matrimonio. Decís, cada vez está peor, esto no va a ir vuelta atrás. Y tu corazón dejó de luchar, de pelear. Por eso es tan importante desechar estas cosas. Quizás en este tiempo estás fantaseando con la idea de tirar la toalla. Pero el Señor te dice en esta hora, desecha esas cosas y guarda tu corazón de todo pensamiento que venga del enemigo, que venga de tu yo, de tu orgullo, de tu carne. Déjalo al Señor y que solamente queden guardadas en tu corazón aquellas cosas que te van a levantar, que te van a sostener en este tiempo también. Quizás dejaste entrar en tu corazón enemigos, delincuentes del gozo y de la paz, como son la lujuria, la lascivia, la infidelidad, la promiscuidad en tu vida, en tu corazón, donde se ve afectada tu santidad, en tu noviazgo. Si ya no podés experimentar ese noviazgo en santidad como lo hacías antes. Quizás no puedes experimentar tu matrimonio en santidad como lo hacías antes. Quizás está afectado porque dejaste minar, dejaste abierta la puerta de tu corazón y dejaste minar y guardar en tu corazón y en tu mente lo que ves, lo que lees, lo que mirás por internet, lo que hablas con los demás. Eso va afectando tu corazón y lo guardás. Y quizás te preguntas, ¿estoy bien? Y sí, estoy bien, puedo seguir adelante así. Pero si le das lugar al Espíritu Santo, vas a poder reconocer de que hay cosas que debes sacar de tu vida que van a ser de una manera distinta. No se puede vivir así, porque si guardamos esas cosas en nuestro corazón, eso va a determinar el rumbo del noviazgo y el futuro matrimonio, del éxito o el fracaso de tu matrimonio de ahora en más. Y es tiempo de renunciar a esas cosas también. Quizás dejaste entrar en este tiempo la crítica, el chisme, la violencia, la mentira, la hipocresía, el orgullo. Quizás dejaste entrar y anidar en tu corazón el legalismo. Y están ahí guardados, acumulados, ocupando un lugar como si fuera algo que tiene valor alguno o que te va a resultar provechoso en algún momento. Todo lo contrario, te trae a derrota espiritual. Por eso es hora de guardar lo que vale la pena. Por eso es tiempo de dejar esas cosas atrás. Es tiempo de soltar y cerrar bien la puerta de tu corazón. Desprenderte de estas cosas que no traen bendición a nuestras vidas y cerrar bien la puerta. Cerrar bien la puerta de nuestro corazón es tomar la decisión de confesar. Si vos querés cerrar la puerta de tu corazón, toma la llave de la confesión. Lo primero que tenés que hacer es confesar todo lo dañino que permitiste entrar a tu vida. Y para confesar muchas veces necesitamos ayuda, contar con otros, ¿sí? Y en la iglesia hay excelentes líderes, seguramente tenés algún número de alguno de ellos, podés acercarte, podés llamarlos y confesar: esto que he guardado en mi corazón ha traído dolor, ha traído derrota espiritual en este tiempo, me siento mal, me siento hipócrita, hay cosas que quiero que sean distintas. y hay personas que están para escucharte, y hermanos, el cuerpo. Yo me comprometo personalmente y el pastor Ernesto, el otro pastor, a poder estar escuchándote, si querés llamar en esta semana y confesar y decir: estoy atravesando esta necesidad, este problema, es tiempo de no aislarnos, es tiempo de enfrentar y soltar aquellas cosas que han traído dolor a nuestro corazón. El Señor va a obrar y te va a dar las llaves para cerrar bien. La primera es poder confesar. Cerrar bien la puerta de tu corazón es renunciar a seguir acumulando. Es decidir soltar todas aquellas cosas que han traído derrota a tu vida. Eso también es parte de la victoria en tu vida. Cerrar bien la puerta de nuestro corazón. Así como confesar, la otra llave es arrepentirse. Es abandonar definitivamente todas aquellas cosas que nos han traído dolor, que nos han traído sequía a nuestras vidas, y reemplazarlas por aquellas que suman, por aquellas que valen la pena y nos traen victoria espiritual. Que van a dejar que dejes de estar en tristeza para estar en victoria, en gozo. Cerrar la puerta de nuestro corazón es someternos a Dios. Sí, el pasaje es muy claro: sométanse a Dios y el enemigo huirá de vosotros. Someterse a Dios es entregarnos a Él, es rendirnos a la guía y a la llenura del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo te va a dar victoria en cada una de esas áreas. Nuestro corazón debe estar cada día bien guardado. Debemos tomar el compromiso y el trabajo de chequear si quedó bien cerrado. Todos los días, usted cuando sale de su casa o viene, va a chequear si está bien cerrada su casa, para que nadie ingrese. Usted debe chequear todos los días su corazón. Y el Espíritu Santo va a traer convicción a su vida, y le va a traer seguridad que está bien cerrado. Pero tiene que confesar, arrepentirse, entregarse a Él, consagrarse a Él. El éxito de un corazón bien guardado, el éxito de un corazón bien guardado va a repercutir en su futuro. El éxito de un corazón bien guardado va a repercutir en su familia, va a traer bendición, va a traer gozo, va a traer una renovación espiritual en su hogar. Eso nos da paso al último punto. En tercer lugar, las consecuencias de saber guardar. El saber guardar muy bien nuestro corazón nos trae como consecuencia victoria, nos trae bendición, nos trae éxito en todas las áreas de nuestra vida. Claro que sí, en lo económico, en lo emocional, en lo psicológico, en lo espiritual, en lo familiar, laboral, en lo matrimonial, en lo ministerial, entre otras cosas. Trae éxito a nuestras vidas. De lo que albergue nuestro corazón será lo que expresa en nuestras palabras. Es decir, lo que haya en nuestro corazón va a ser lo que hablemos. De la abundancia del corazón, dice el salmista, habla la boca. Si nuestro corazón está rendido a Dios, fluirán palabras amables. Si su corazón está rendido a Dios en este tiempo, van a salir palabras amables. En su casa, en el lugar donde trabaje, en el lugar donde usted se mueva, va a tener palabras de aliento. ¿Sí? ¿Hace cuánto tiempo usted no da una palabra de aliento a alguien? ¿Hace cuánto no salen de su boca espontáneamente alabanzas al Señor? Eso tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón. Van a salir palabras de agradecimiento, van a salir palabras de gozo. Debemos evaluarnos en este tiempo lo que ha salido de nuestra boca. ¿Qué ha salido en este tiempo de su boca? ¿Qué ha salido en este tiempo de mi boca? ¿Ha salido quejas contra el gobierno? ¿Ha salido quejas contra la iglesia? ¿Ha salido quejas contra su familia, contra su esposa? ¿De qué lo escuchan los demás hablar continuamente, diariamente? Esto está ligado a lo que hemos guardado en nuestro corazón. Yo le quiero dar un consejo en esta tarde: desacumule inmediatamente todas esas cosas que albergan su corazón, que nada tienen que ver con Dios, que nada le trae bendición. Aquellas cosas que usted habla y que no lo edifican, desacumule inmediatamente. De lo que albergue en su corazón será lo que sus acciones determinan. Así como lo que usted alberga en su corazón habla a su boca, de lo que usted tenga en su corazón van a ser sus acciones. ¿Se siente identificado con estas acciones en este tiempo. Yo le voy a mencionar algunas acciones en este tiempo. Si usted se siente identificado con ellas, se siente identificado con confesar sus pecados, confesar sus errores, decir me equivoqué a sus hijos, a su esposa, es una característica en sus acciones, es una característica arrepentirse, perdonar a los demás, es una acción común la de usted amar y reconciliarse con otros, respetar, ayudar al necesitado, perdonar, tener piedad, gozarse con otros. En este tiempo usted ha guardado su corazón para escuchar a otros que están en necesidad o están en mayor necesidad que usted. Qué importante es poder guardar nuestro corazón para accionar de esta manera. Si no ha actuado de esta manera y en realidad en vez de confesar se ha mantenido orgulloso, si en vez de arrepentirse se ha mantenido igual que siempre, sin cambios, en vez de perdonar ha guardado rencor, odio, si en vez de respetar ha hecho lo contrario, en vez de ayudar se ha fijado en usted y en sus necesidades, desacumule inmediatamente. Es mi consejo en esta tarde, desacumule inmediatamente y guarde su corazón. Cierre con aquellas cosas que valen la pena. En tercer y último lugar, de lo que albergue nuestro corazón será lo que nuestras decisiones resuelvan. De lo que haya en nuestro corazón vamos a decidir y vamos a resolver. ¿Resolverá en este tiempo volverse a Dios? ¿Resolverá en este tiempo santificar sus pensamientos, santificar su corazón? Y esto va a repercutir en que usted santifique su noviazgo, en que usted santifique su matrimonio. Hará en este tiempo, guardará el someterse a Dios y consagrarse a Él completamente, no un poco, no a veces oro, a veces me conecto a las reuniones, a veces hablo de Dios, sino someterse completamente a Dios. Si no es así, le aconsejo nuevamente, desacumule aquellas cosas que no le han traído bendición, que no le han traído un bienestar espiritual, sino que le han hecho alejarse de Dios en vez de sujetarse y someterse a Él. Pero hágalo inmediatamente. Por todo esto, es tan importante que nuestro corazón esté resguardado, que esté guardado, sano y sin contaminar. Porque este va a determinar su éxito o su fracaso. Porque esto va a determinar la victoria o la derrota. Porque esto va a determinar la bendición o la maldición en su vida, en su matrimonio, en todos los asuntos de su vida. Sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque de él fluye la vida, porque de él brota la vida. Permítame orar en esta tarde, para que esto sea una realidad en su vida, no simplemente un consejo. Inmediatamente usted haga un inventario de lo que ha guardado en este tiempo y todo lo que no corresponda, todo lo que no le trae bendición, lo deseche en el nombre de Jesús. Yo quiero orar en esta hora por su vida. Quiero orar también por aquellos que están en necesidad física. Que el Espíritu Santo ahora llegue ahí al lugar donde usted está y pueda tocar su cuerpo y pueda renovar sus fuerzas anímicamente, espiritualmente, y toque cada parte de su cuerpo, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, si usted está ahí, está postrado, está con dolor, quite de su corazón estas cosas inmediatamente y ciérrelo, guárdelo. El Señor está con usted. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta tu palabra. Señor, te agradezco, Señor, por todos aquellos que en esta hora toman la decisión de despojarse, dejar de acumular cosas que no traen valor ni sentido a sus vidas y solamente le restan y no le suman. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que tú sanes, restaures, Señor, que ahora pongas en ellos un deseo, un corazón de consagrarte, de consagrarse, de rendirse delante de ti. Señor, que se puedan sujetar a ti. que se puedan someter a ti y que pueda huir el enemigo. Señor, te pido en esta hora que esas puertas de ese corazón puedan ser guardadas y resguardadas en ti, que el amor, el gozo, la paz que sobreviene, la paz que tú entregas, Señor, el dominio propio sea una realidad en sus vidas. Señor, que ahora pueda venir sobre ellos, Señor, una unción de arrepentimiento. Señor, que ahora, Señor, tomen la decisión de confesar, de arrepentirse, de anhelar, Señor, una relación contigo real y personal. Señor, trae victoria sobre sus vidas en esta hora también. Transforma sus corazones. Señor, que sobre toda cosa guardada, guarden su corazón, Señor. Y en esta hora también te pido por aquellos que están atravesando esta enfermedad o cualquier otra enfermedad en este tiempo, que están con dolores físicos. Señor, ahora te pido en el nombre de Jesús que tú toques sus vidas, Señor, tú les sanes, Señor, que ahora tú los visites con el poder de tu Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo. Señora, les visites y ellos puedan ser sanos en el nombre de Jesús. Toca toda dolencia, aminora, Señor, todo dolor. Señor, que retroceda a todo virus, toda bacteria en el nombre de Jesús. Levanta a tus hijos en esta hora también, Señor, en ese lugar donde hay tanta dolencia, si es en la cabeza, si es en el cuerpo, si es en la espalda, Señor, tú estés tocando, restaurando, trayendo, Señor, el alivio que viene del cielo. Sabemos que por tu llaga fuimos curados. Señor, te pido, sane sus cuerpos, sane sus almas, sus corazones sean restaurados, Señor, en el nombre de Cristo y por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga en esta preciosa tarde. No te olvides, este domingo a las 11 de la mañana volvemos a estar juntos como familia para alabar al Señor, orar como familia, pero también para escuchar preciosa palabra del Señor para edificar nuestras vidas. Guarda tu corazón en esta semana. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.